Últimamente, y por la fuerza, aprendí que pedir disculpas por las metidas de pata sanan la mente y el espíritu. Y que te pidan disculpas si otro u otra tiene la grandeza de hacerlo, también cura. Aprendí que hay que aceptar las disculpas aunque nuestra cabeza no esté preparada para semejantes saltos. Y que el dolor por tantos años de equivocarse una y otra vez en tiempos de hastío, confusión y obstinada lucha se sienten como clavarnos nosotros mismos en una cruz. Aunque afortunadamente en esa tarea tan triste, una mano siempre nos queda libre para deshacer la tortura. Es difícil de advertirlo, pero ahí está nuestra herramienta esperando que la usemos. Aprendí que el amor es una gran cosa, de todas las ilusiones pasajeras, la única mentira a la que estoy dispuesto a escuchar. Lo que nos queda es no renegar de él, no buscarle fallas ni ponerle ataduras. Aprendí que de la profunda soledad se vuelve, aunque no sea exactamente la compañía el camino de regreso. Aprendí que hay que permitirse creer en un cielo, si en él está la gente que ha superado los berrinches por la pérdida de lo material. Aprendí que la traición es pasajera, la pobreza es pasajera, el cólera es pasajero, la humillación es pasajera, la oscuridad es pasajera. Lo mejor es esperar los misteriosos desenlaces. Si el palo de la horca se rompe hoy, quizá mañana se olviden de colgarte, y entonces podés entender que si tenés un par de piernas son para caminar, y si tenés un par de ojos son para mirar, y si tenés un par de labios, bueno, son para que hagas lo que quieras con ellos. Aprendiste que tener esta vida una pizca de todo estaría bien, un roce fugaz con la verdadera pasión, con la verdadera paz interior, con la verdadera inteligencia. Y con aquel momento liviano en los que se cree que si todo terminase justo así, la vida habría valido la pena. Pero aprendí también que el tiempo no se detiene y estar arriba tendría que ser tan bueno como estar abajo. Estar adentro tan bueno como estar afuera. Aprendí que sonreír debería ser tan satisfactorio como llorar, la derrota tan valiosa como una victoria, y al fin morir un día tranquilo y solo o sola, tan natural como estar vivo. Carta de no muerte. No voy a matarme y no es por tu culpa, ni por culpa de mi infancia. No quiero cargar a nadie o a nada en mi decisión de no matarme. Las cosas no son fáciles, pero eso de alguna forma está bien. Extraño tu risa y el semblante pacífico que tenés cuando dormís. Puedo prescindir de lo demás. No es por tanto extrañar que no voy a matarme, ni no voy a matarme porque no puedo superar mi sensación de soledad eterna, o por las cosas que rechazo del mundo. Esta carta de no muerte es tan amarga como una de no vida. Yo viví y estoy viviendo, aunque a veces vivir es tan difícil como no matarse. Soportar la vida sin la conciencia plena de una posible muerte cercana es tener al fin como enemigo y al peso del pasado como amo. No matarse para no vivir y al fin de aquel dilema, andar liviano de vida y saciado de muerte. No desear, no amar o no ser amado. Reír al borde del río sobre una piedra caliente. Adoptar un perro y alimentarlo. Tomar unas copas de vino y dormir. Dormir como si el sueño fuese la vida y en ningún lugar existiese la muerte. Muchas gracias para toda la audiencia y hasta el próximo miércoles. escuchar.